Cuando llega la noche, bajo el rugir del trueno, más allá de la línea del horizonte, navega un galeón, la noche de la radio. Y cuenta a los viejos navegantes que en todos los mapas conocidos, al paso de este viejo galeón, brillan con intensidad, como luciérnagas, los diales de la radio en la noche. Todos a bordo. Es el momento de zarpar. Sintonizas con La Otra Mirada. Ojos en los cántica matutina y después de la hora prima en el refectorio apenas has probado bocado. Viam sapientiae mostravo tibi. El abad te ha confiado a mí para que te guíe. No dudes en manifestarme tus inquietudes. Padre Eterio, hace 3 noches que no duermo. Desde que comencé la copia del comentario al Apocalipsis de nuestro venerado Beato in Gloria Domini, me aterra el fin del mundo. Creo que estoy bien adiestrado para mi primer trabajo de copista, pero no estoy preparado para recibir el mensaje del texto que copio. Cuando trabajes en el scriptorium, debes dominar tu imaginación. La atención de los ojos y la tensión de los dedos sobre el calamus deben controlar toda tu mente. De esa tarea ya se beneficia tu alma, cuanto lo hace del ayuno y la plegaria. Sí, pero para escribir leo, y por leer entiendo. Luego, de noche, temo la llegada de portentos y cataclismos. Que la luna enrojezca, el sol se oculte para siempre, las aguas se pudran, la tierra tiemble y se nivele, los árboles suden sangre. ¿Ya has olvidado los proverbios con los que aprendiste a leer cuando entraste lego en el monasterio? Inocens creditum ni verbo. No seas simple, Ramiro. Muchos fenómenos nunca ocurrirán. Doce y cuatro minutos de la noche, amigos. Esta noche comienzo este programa adentrándome en un viaje que me llevaría hace prácticamente 1 mes y pico a un viaje en esa España de barro que la cual me tiene absolutamente embrujado y que de alguna manera pretendemos a bordo del galeón de La Otra Mirada difundir. Tierras cántabras, un lugar de infinita belleza en mitad de un auténtico paraíso, un paraíso que es imposible de describir con palabras. Al final de aquellos caminos, como un punto radiante, como una auténtica sorpresa o tesoro, se abría entre nuestros ojos un lugar llamado Potes. Llegamos a aquel lugar un día radiante, un día en el que la torre enarbolada de la localidad se elevaba por encima del resto de los edificios, enarbolada en banderas, y la cual anunciaba una exposición que visitamos y que nos dejó profundamente inquietos, profundamente mordidos por la curiosidad. Allí pudimos ver, nos adentramos en sus salas, en las visiones apocalípticas, nada más y nada menos que del fin de los tiempos, con la figura de un hombre del cual sabíamos muy poco, un hombre que pasó a hurtadillas por la historia, pero que dejó un mensaje inquietante, el mensaje del fin del mundo. Nos estamos refiriendo esta noche a la figura del Beato de Liébana, el cual esta noche va a ser objeto de nuestra atención. No me equivoco al deciros que, en resumidas cuentas, estamos hablando de la figura de un hombre de Dios afincado en el medievo, agazapado en su scriptorium, sobre lienzos, papiros, legajos, en un trabajo de esos que hoy no podríamos siquiera entender, la transcripción del conocimiento, de un conocimiento milenario. Allí, en la soledad de su celda, aquel hombre, a la luz de una vela, tuvo una serie de revelaciones que marcarían su vida, algo que prácticamente lo llevaría al borde del abismo, la visión del fin de los tiempos, en forma de visiones apocalípticas, ese fuego emergente del fondo de la tierra, la figura de la serpiente de las siete cabezas y sobre todo el arquetípico final compuesto por un manuscrito sellado con siete sellos que marcarían el ritmo del final del tiempo. Así esta noche hemos querido llamar a este programa La Noche del Fin del Mundo. Desde la noche de los tiempos, el hombre ha ido palpitando con la sensación de que todo se acaba. Ahora los tiempos, uno mira y se da cuenta de que todo cambia y que todo está cambiando muy rápido. Tenemos el año 2012 llamando a las puertas y bajo su brazo un epígrafe. El epígrafe del fin de los tiempos. ¿Qué hay detrás de esos vaticinios? En nuestra página web hemos querido intentar tener interactividad con vosotros. Publicamos una encuesta la cual decía: año 2012, se acerca un gran cambio, y los datos son concluyentes. El 27,27% de vuestros votos ha dicho que no, que es el año 2012 representa tan solo una leyenda. El 63,64%, que es abrumador, dice que sí, que representa realmente y que va a producirse un cambio, pero un cambio en todos los planos. Y tan solo el 9,09% asegura que el año 2012 representa fijo el fin de los tiempos. El 63,64%, que no es poco, ya está diciendo que esperan realmente que el año 2012 traiga consigo un cambio, pero un cambio en todos los planos de la sociedad. Un detalle, por cierto, el viernes pasado vivimos a bordo del Galeón nuestra particular noche del fin del mundo, la rebelión de las máquinas. Y de verdad, gracias a todos, gracias a radios y a los oyentes por las muestras de cariño recibidas en los correos electrónicos y vías de comunicación con el programa a lo largo de la semana. Es por esto la única razón por la que uno se sigue entregando a esta gran aventura titánica en esfuerzo cada viernes por la noche. Gracias a los foros y plataformas, por ejemplo como iVoox, en las cuales vosotros todos habéis demostrado una auténtica complicidad y cariño con este programa. Y por supuesto, ¿por qué no decirlo así? Esta noche nuestro abrazo a nuestros compañeros que realizan una labor extraordinaria en Foros del Misterio. En unos segundos aquí esta noche vamos a tener mucho, un programa en el cual vamos a hablar de mapas del tesoro, un programa en el cual nos vamos a adentrar en unos segundos de la mano de Jesús Callejo aquí a bordo del Galeón para intentar saber algo más quién fue aquel hombre afincado en el medievo, el cual pudo o no, quién sabe, ver el propio fin de los tiempos. Nos referimos al Beato de Liébano. Así os invito esta noche a comenzar este programa. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Esta noche, si os digo, con el corazón abierto, estamos a bordo del Galeón de la Otra Mirada. ¡Hey, chicos! En esta nueva temporada, síguenos en Facebook y en Twitter y deja un mensaje durante toda la semana que serán leídos en el programa. Y recuerda que la otra mirada tiene en exclusiva una aplicación Android para los teléfonos totalmente gratuito. Ya no tienes excusa para decir eso de no puedo escuchar el programa. Vamos, pásalo en la red, que cada vez somos más en la otra mirada. ¿Qué vas andando al trabajo? Sí, pero si es un paseo. En muchos desplazamientos, entre coger el coche, semáforos, algún atasco, aparcar, ¿te compensa ir en coche? Haz la prueba y verás que caminando no tardarás mucho más y realizarás un ejercicio que nos servirá a todos. A ti porque activas tu cuerpo y despejas tu mente. A los demás porque contribuyes a reducir el tráfico y haces tu ciudad más habitable. En la ciudad, si nos respetamos, hay sitio para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Aquí en el claustro y con vuestro consejo me siento seguro. Pero en la fría oscuridad de la celda, la angustia me asedia. Me da miedo cerrar los ojos y escuchar la susurrante voz de un íncubo que me lleve a la perdición. Me da miedo abrirlos y ver la figura contrahecha del diablo que pintan los iluminadores. ¿Has sido tentado por un siervo de Satanás? No, padre, pero temo el poder de la bestia. Temo el horror de su acción. Juan anuncia que el anticristo mata a los testigos. ¿Y no es la vita apostolorum que seguimos los monjes el testimonio que quiere destruir el maligno? Joven Ramiro, el Apocalipsis es una revelación. Nos muestra el fin de los tiempos, sí, pero el mensaje es de esperanza. Cristo vence sobre el mal y al justo le espera la gloria eterna, la nueva Jerusalén. Pero para llegar a la salvación habremos de sufrir los horrores del fin de los tiempos. Me aterra el momento en que los poderes satánicos se desencadenen. Puede que el anticristo ya haya nacido. Jesús, buenas noches. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. Bueno, pues mira, lo primero decirte, encantados en esta nueva temporada, la cual abrimos como, bueno, con toda la ilusión del mundo, el poder recibir, como yo siempre digo, porque lo digo con las tripas y el corazón, ¿no?, a los grandes divulgadores de la radio española y entre los que yo te tengo siempre con letras mayúsculas, amigo. Muchas gracias, la verdad que eres un buen amigo, pero bueno, divulgadores somos todos, hacemos como mejor podemos y sabemos, y desde luego tu aportación también a estos temas, pues ahí está y queda corroborada por la cantidad de oyentes que tienes. Jesús, vamos a hacer un viaje esta noche en la historia. Mira, yo recuerdo que tenía un amigo, estudiaba historia del arte, que le gustaba hacer mucho el grito de arrepentíos pecadores, y lo decía como una especie de broma, ¿no? Pegaba un vozarrón de esos con una voz grave que tenía. Esta noche nos asomamos a un personaje histórico especial, Beato de Liébana, la comarca de Liébana, evidentemente en Cantabria, tuvo esta existencia, esa existencia marcada por la fatalidad. Vamos a hacer un pequeño reflejo de este personaje, el Beato Jesús. ¿Cómo lo interpretas? Pues, como pasa con todos estos personajes, y tú ya lo has ubicado en su época, en el siglo VIII, al ser un personaje tan lejano en el tiempo, pues en plena Edad Media, los datos que tenemos de él no son demasiados, como es de suponer, ¿no? No fue un personaje conocido por otro tipo de actividades, más que como monje y dentro de su escritorio, pues por hacer este códice, este beato, ¿no?, que ahora luego diremos por qué se llaman beatos en general a este tipo de obras iluminadas. Entonces sabemos muy poco, y todo lo que sabemos pues está en relación a la época que le tocó vivir, una época convulsa, ¿no? Cuando escribe el Beato está atribuido más o menos a la fecha del 776, es decir, una época en la que ya se produjo la invasión musulmana, donde el imperio visigodo pues hizo aguas por todos los lados, donde estamos en plena época de la Reconquista, donde además empiezan a surgir muchas herejías, o resurgir más bien, herejías cristianas, y el Beato no estaba de acuerdo con algunas de esas herejías, como era el adocionismo. El adocionismo es una herejía muy extraña que intentaba quitar la divinidad a Jesús. Y el Beato de Líbana, parte del Apocalipsis que le hizo, de estos comentarios al Apocalipsis, era para rebatir esta herejía del adocionismo. Entre otros, lo defendía el arzobispo de Toledo, el Hipando, que por entonces regía la diócesis toledana. Entonces, bueno, dentro de ese ámbito es muy llamativo, ¿no?, que salga este personaje con una obra que es inédita e innovadora en muchas cosas. Y te cito dos ejemplos por encima. Uno de ellos es donde aparece uno de los mejores mapas y más antiguos del orbe cristiano, para que la gente supiera dónde estaban localizados los lugares santos que él menciona en estos comentarios del Apocalipsis. Por tanto, es uno de esos mapas, orbes en forma de T, curiosos y, bueno, ya digo, como toda una rareza dentro de la cartografía. Y por otra parte, es la primera mención que se hace a Santiago Apóstol para evangelizar España, o Hispania. Ahí es nada, ¿eh? Ya, ¿eh? Ahí es nada, fíjate la referencia. Ahí es nada, porque siempre se habla de, bueno, ¿quién dice eso de que el apóstol Santiago estuvo en España? Bueno, pues el que lo dice es el Beato de Líbano, ni más ni menos que en el siglo VIII. Y antes de que se descubriera su tumba en el 813 en el Campo Estela, en lo que es ahora Compostela. Entonces, bueno, solo por eso, detalles y alguno más, ya merece la pena este personaje y este libro. Ya te digo, a pesar de que del personaje apenas conocemos unos cuantos datos, pero bueno, algo se puede contar de él. Hace muy poquito tiempo, como te comentaba fuera de micrófonos, tenía la ocasión de ver una exposición fantástica acerca de este gran hombre de la historia, en el cual estoy absolutamente convencido que muchos oyentes que sintonizan esta noche el paso del Galeón de la Otra Mirada van a descubrirla. Beato de Liébana. Un hombre sumergido en un momento de la historia, un hombre, como acabas de decir, marcado por la fe y en dura pugna con lo que tú has hecho referencia, es decir, la divinidad nada más y nada menos que de aquel hombre llamado Jesús de Nazaret. Pero entre la luz de las velas, ese hombre agachapado de plumilla, de aquellas, de aquellas transcripciones, de repente va sintiendo un vacío existencial, una revelación, por decirlo de alguna manera, en forma de siete sellos, donde él va catalizando lo que sería el final de los tiempos. Algo que en estas fechas, llegadas ya prácticamente que vamos consumiendo la llegada, estamos a las puertas de la llegada del 2012, con tanta trompeta que ha habido sobre el mismo, nos aparece este personaje, el cual hemos querido trasladar esta noche al lenguaje de la radio. Porque ahí está Commentarium in Apocalipsis. Jesús, hay ciertas obras vinculadas a la Edad Media que son como auténticos incunables. Este verano, el Códice Calixtino, por ejemplo, que no sé si lo tienes tú debajo de la almohada o no, tendríamos que hacerte... No, debajo de la almohada no, pero debajo del brazo sí. Realmente incunables de ese tipo, donde nace nuestra cultura, los hombres de ciencia, los más eruditos de por entonces, hicieron referencia. ¿Cómo entender, Jesús, toda esa gran riqueza del patrimonio y cómo conjugarla con visiones del fin del mundo? Bueno, por eso digo que hay que un poco situarnos en la época en la que vive el Beato de Líbana, que por cierto, casi seguro que no era de Líbana, no era de Cantabria, casi seguro que sería de Andalucía, y que, bueno, pues recaló, ¿no?, en este monasterio con el tiempo, y ahí es donde hizo pues esta gran obra, ¿no?, en el Scriptorium, que era donde se hacían este tipo de obras, de códices, todos ellos incunables, porque sabes que los incunables son los anteriores al año 1500, y desde luego sí que España es pródiga en este tipo de códices, que no todos son, y todos los códices son incunables, pero bueno, la mayoría prácticamente son, que se escribían normalmente en pergaminos, en fin, con plumas de ganso, o bien de cuervo, de cisne, mojadas en tinta negra, y así pues se fueron elaborando este tipo de obras, pues donde la vista quedaba no solo cansada, sino bastante deteriorada, imagínate la luz que había en estas celdas, y al final todos ellos acababan con un dolor de espalda tremendo, ¿no?, todos estos monjes. Y me imagino que el Beato, del que desconocemos su nombre, pues le ocurriría algo parecido. Y es cierto que tenemos pues varios códices importantes. El Códice Calixtino, pues es un fundamental, ¿no?, esa primera guía que existe del Camino de Santiago y que fue robado hace muy poquito, el 5 de julio del 2011. Pero fíjate, el Beato de Líbana, esta obra del 776, también fue robada. También fue robada, por lo menos una de las copias. Existen por lo menos una treintena de copias del Beato de Líbana, pero de las más antiguas, la fue robada del Museo Diocesano de la Seo de Urgel, en Lleida, en el año 1996. Y además tuvo una historia muy trapisonda, porque finalmente es encontrado en el año 1997, es encontrado en la consulta de un psiquiatra de Valencia que lo tenía escondido en el armario entre los medicamentos. Tremendo. Como el Beato de Líbana, estos comentarios al libro del Apocalipsis, ha tenido algunas veces peripecias apocalípticas, ¿no? Sin duda alguna. Jesús, perdona que te haga un inciso, pero es que, te estoy escuchando y se me va la mente. Hace muy poco tiempo leí y tuve la ocasión de ver un documental fantástico acerca de uno de los mayores, ladrones de la historia en términos de arte, ¿no? Fue un hombre llamado Eric el Belga, un hombre que hizo un auténtico periplo en aquella España afincada a finales de los 50, 60, y en el que este hombre viene de, en una especie de redención, en una especie de confesión, donde quiere al final, por decirlo de alguna manera, cantar el mea culpa, pues diciendo lo fácil que era robar, entrar y robar cualquier pieza de arte en los múltiples lugares más recónditos de España, apuntando a la riqueza. Y lo primero que este hombre decía, que me sobrecogía, decir, es que la mayoría de la gente no tenía ni siquiera ni pajolera idea del valor cultural de lo que tenían en sus propias calles, ¿no? Y eso no deja más que sorprendente. Escuchándote decir que esto lo encuentran en la consulta de un psiquiatra, Dios sabe dónde puede estar ese códice calistino, por dónde van esos tejemanejes al día de hoy, ¿no? A saber, porque son muchas cosas las que se roban, ahora ya menos, porque es verdad que hay mucha más sensibilidad artística, pero durante la época de esplendor, de que el belga, él robaba sobre todo pues obras de arte religiosas, ¿no? De distintas iglesias abandonadas, algunas no tan abandonadas, pero por supuesto con unas medidas de seguridad pues muy paupérrimas, y entonces él consiguió pues eso, cristos, vírgenes, tallas medievales de todas las épocas, en un país que era España, pues muchas veces pues eso, más preocupado por otro tipo de menesteres que de preservar todo su patrimonio artístico y religioso. Luego eso sí que sirvió para que las autoridades, tanto las eclesiásticas, ¿no?, como las gubernamentales, dijeran, bueno, vamos a tomar cartas en el asunto. Porque ¿sabes lo que pasa en España? Sufrimos muchísimos expolios y lo seguimos sufriendo, ¿no?, tanto a nivel arqueológico como religioso. Pero sufrimos muchos expolios porque no damos importancia a lo que tenemos, y sencillamente no lo damos importancia porque tenemos mucho. Sí. Un norteamericano siempre va a apreciar cualquier obra del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque es prácticamente la génesis de su país en Estados Unidos. Pero es que nosotros, como la génesis de nuestro país es muy antigua, tenemos muchísimos restos griegos, cartagineses, romanos, visigodos, que muchas veces no apreciamos, no valoramos. Eso es una pena, y que al final sea un ladrón reconvertido, ¿no?, como fue Eric el Belga, que luego se arrepintió un poco de todo lo que hizo, pero bueno, que estaba en consonancia pues con la incultura y la avaricia que había en la España de los siglos 60 y 70, que es cuando él perpetró la mayoría de los robos. Pero pues él se daba cuenta de eso, de que muchas veces la gente no apreciaba, no valoraba lo que tenía, y por unas simples pesetas, unas pocas pesetas, pues eran capaces de vender pues a lo mejor una obra artística del siglo XV, del siglo XIV, del siglo XII. Bueno, pues eso a lo mejor, fíjate, indirectamente sirvió para que todos los españoles valoráramos lo que teníamos, y gente como Eric el Belga, aparte de todos los expolios que hizo, también sirvió para que nos concienciáramos de que tenemos un país privilegiado, que es España, a nivel artístico y a nivel religioso. Y sobre todo la cara de póker que este hombre ponía delante de las cámaras cuando decía, es que yo conozco toda la red a nivel internacional, mundial, de las organizaciones mafiosas que compran esta serie de piezas. En este mes de agosto, cuando desapareció el códice, pues la verdad que yo me acordé de aquellas palabras y yo dije, ¿habrá sido engullido por esta red? ¿Quién está implicado? Aquellas famosas medidas de seguridad, que sí, que no. La verdad que hay mucho por decir, pero claro, estamos todo contextualizando, hablando de esos incunables que vienen desde la Edad Media, como con un valor referencial para nuestra cultura incuestionable. Jesús, yo te voy a invitar a que escuches estos audios, hacemos un brevísimo receso, volvemos enseguida esta noche conversando de este apasionante asunto con Jesús Callejo. Soy la voz del tiempo. Soy el tronar de las tormentas. Soy la mirada de la historia. Esta noche puedo verles. Hoy son peregrinos de la noche. Oye, que sé que no te digo esto muy a menudo. De hecho, puede que no te lo haya dicho nunca. Pero gracias, papá. Muchísimas gracias por todo. Hay distancias que tienes que recorrer solo. Para las que necesitan puntualidad, velocidad o comodidad, cuenta con nosotros. Nuevo Renfe AVE Madrid-Valencia en 1 hora y 35 minutos. El tren. Caballo ganador. Acortamos distancias, acercamos personas. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Ciencia. Historia. Investigación. Sucesos. La Otra Mirada. Con Alejandro Sánchez del Olmo. ¿Cómo imaginas que actúa el mal, Ramiro? ¿No ves que tiene entre los hombres a muchos de sus soldados? Entonces, los sarracenos que vinieron del sur son los pueblos de Gog y Magog. Son ellos las huestes de la bestia y el fin está próximo. Oh, Filie, ¿acaso no has prestado hoy atención a tu lectura del Salterio? Protege mea facie impiorum qui me afflixerunt. Dios nos proteja de los falsos profetas. ¿Y los falsos profetas se presentarán acompañados de la bestia de 10 cuernos? Sentémonos. Mis viejos huesos necesitan reposo. Continuamos esta noche de radio sumergidos sobre todo en una incógnita, la incógnita reflejada en esa figura del Beato de Liébana. Un hombre que en el monasterio de San Martín de Turieno tuvo las visiones apocalípticas del fin del mundo. Un fin del mundo que parece estar siempre marcado de forma cíclica en el propio tejido del tiempo. Querido Jesús, yo me gustaría preguntarte, ¿por qué el fin de los tiempos ha estado, está y estará siempre en voz populis inherente al hombre? Bueno, yo creo que es una especie de manía persecutoria que tenemos, ¿no? Y sobre todo porque ya hay unos cuantos agoreros que nos lo recuerdan. Es la manía de que esto se termina, que esto se acaba, y además si es un fin del mundo sonado, pues mejor, por eso de mal de muchos, ¿no? Consuelo de tontos. Entonces hay como un cierto interés, pues, a lo largo de los siglos, de intentar fijar una fecha para decir que esta especie de previsión que se había hecho, no solo en los textos bíblicos, sino en otros textos sagrados, pues por fin se va a cumplir y que se dan pues todos los parámetros para que ese fin del mundo, para que ese apocalipsis llegue. La realidad es que fecha que dan, fecha que se incumple. Pero bueno, de todas las fechas, es cierto que la del año 1000, dentro de esa Edad Media y pocos años después, ¿no?, de que se publicara estos comentarios del Apocalipsis del Beato de Liébana, el año 1000 sí que han concitado muchísimos interrogantes. ¿Por qué? Porque había como ciertos apoyos que justificaban que 1000 años después del nacimiento de Cristo se produjera su segunda venida y que eso pues originaría pues todo tipo de catástrofes de todos los niveles, ¿no? Bueno, y es verdad que alrededor del año 1000 se generó muchísimas expectativas, no solo alrededor del año 1000, sino mucho antes y muchos después. Hay pocos que sepan, por ejemplo, te voy a contar una anécdota histórica muy significativa. El hecho de que Carlomagno fuera nombrado emperador en la Navidad del año 800, se le nombró en la creencia de que solo iban a existir 4 imperios, que era el Babilonio, los Medo-Persas, el Imperio Romano y el Imperio Bizantino. Entonces, para continuar con esos imperios y que no se produjera el fin del mundo en el año 1000, es cuando se crea el Sacro Imperio Romano Germánico en el año 962. El que pone las bases es Carlomagno. Pero precisamente por eso dice, bueno, si hay un quinto imperio, pues desbaratamos la profecía. Y entonces, bueno, pues hubo mucha gente convencida de que ese año 1000 algo iba a ocurrir. En general, no en todo el orbe cristiano, porque la mayoría ni se enteraban de todo esto, pero bueno, sí que tanto en la iglesia de San Pedro de Roma como en Jerusalén, pues hubo muchísima gente pensando que ese año 1000 iba a ser el final del mundo, el final de esa etapa. Luego no pasó nada. ¿Y sabes la siguiente fecha que se estableció como final del mundo? El 1033. ¿Por qué? Porque dijeron, bueno, a lo mejor no es 1000 años después del nacimiento de Cristo, sino que es 1000 años después de la muerte de Cristo. Entonces, en el 1033 hubo gente que también estaba atemorizada pensando que era una especie de prórroga que había dado el Señor y que al final pues esto se iba al carajo. Tampoco pasó nada. Pero bueno, el año 1000 es una fecha mítica y es la fecha que siempre se ha establecido en la Biblia pues para decir que algo podría ocurrir, pero nunca de una forma taxativa. Siempre han sido los distintos comentaristas, los distintos intérpretes del libro de Daniel y del Apocalipsis los que se han empeñado en decir que, que el fin del mundo iba a ocurrir en una u otra fecha. Ahora es el 2012, luego el de 2012 hay otras cuantas fechas ya que están determinadas. Jesús, te pronuncias de igual forma, recuerdo aquellas palabras de un profesor, Jesús Gámiz, profesor de Historia del Arte que yo tenía, decía, no, el miedo ayudó a final del primer milenio a que la Iglesia tomase una presencia muy especial, al cántico, arrepentíos pecadores, porque, como decía el Beato de Líbano, ese sentimiento del que el fin del mundo está cerca, el maligno llanta entre nosotros y quedaba y esbozado de una manera muy significativa, ¿no? La representación del mal, esas figuras emergentes en un mar de fuego, en mitad de una celda iluminada por una sola vela, en forma de mil serpientes. La verdad que llega a ser simplemente descorazonador. Jesús, algo tan sumamente dicho y, bueno, pues analizado, pero que va a ser evidentemente, por lógica, objeto de la atención y del batiburrillo. Año 2012, ¿cómo debemos de entenderlo? ¿Cómo lo entiende Jesús Callejo? Yo lo entiendo como una ficha más de las muchas que se han dado. La verdad es que ya sabes que el ser humano a veces parece que tiene poca memoria a la hora de establecer otro tipo de apocalipsis que han pasado sin pena ni gloria, ¿no? El año 1999, el año 2000. En este caso se habla del 2012, pero es que antes del 2012 ya han pasado otros apocalipsis que estaban anunciados y que, bueno, pues eso no ha ocurrido nada. El 2012 tiene más trascendencia mediática porque hay varios libros que tienen ese título, porque en fin, esa profecía maya, dicen que el 2012 es el final de era o el final de etapa, no es una profecía tampoco, pero bueno, da igual, siempre se ha recogido un poco dentro de estos aires apocalípticos que algunos intentan airear. Yo ya lo he dicho más veces, ¿no? Sé que no va a pasar nada en el 2012, es decir, ese tipo de cambios se están produciendo ya, lo único que no cambia en este mundo es el cambio. Entonces, claro, que se están produciendo muchos cambios promovidos por muchísimas circunstancias, ¿no? No solo hay una crisis económica, sino también hay una crisis espiritual. Pero de eso a que el 21 de diciembre del 2012 sea el final de una etapa, el final del mundo, el apocalipsis, nada de nada. Es decir, tendremos un 1 de enero del 2013 y te puedo asegurar que ya hay otros cuantos que dicen que el fin del mundo está previsto para otras fechas, incluido, bueno, Isaac Newton. Isaac Newton habló del 2060, haciendo una interpretación personal del libro de Daniel. O sea, que no nos preocupemos porque el miedo lo único que hace es paralizar. Y contra el miedo hay un antídoto que es fabuloso y que siempre ha funcionado, que es el amor, que es lo que hace que no tengamos ese temor a nada. Es decir, el temor lo tienen aquellas personas que creen que con esto se termina todo y que, fíjate, qué pena que el mundo se terminara o se acabara. Si eso daba igual, si lo importante no es el apocalipsis global, lo importante son los apocalipsis individuales, y cada día hay apocalipsis individuales, es decir, cada día hay gente que se muere y para él ha llegado su pequeño fin del mundo. Y eso es lo que nos tenía que preocupar, no el fin del mundo global, que cuando llegue, desde luego te puedo asegurar que será de una fecha que ningún profeta ha determinado. Bueno, pues Dios lo quiera, sí. Y evidentemente queda claro que no amplifico, no exagero, no es simplemente una posa cuando. Yo tengo el gusto de saludar a Jesús Callejo al paso del galeón de La Otra Mirada. Y digo que uno de los grandes comunicadores de este país, como pueden ver, no me estoy equivocando. No es que esté vendiendo la Coca-Cola por vender Coca-Cola. Querido Jesús, en menudo paño nos hemos metido esta noche. Qué reflexión tan sumamente especial y siempre cercana al propio palpitar del hombre. Yo no sabía, antes hacías mención al comienzo de esta entrevista en el que te decíamos en esta noche de radio que Jesús había terminado de escribir un libro, Misterio de la Edad Media. Oye, danos un poco de pista porque viene prácticamente al hilo de lo que estamos hablando esta noche. Sí, la verdad que sí, porque es un misterio más, ¿no? Todo esto que estamos diciendo, el Beato de Líbana, en fin, todas las concepciones apocalípticas que surgieron a lo largo de la Edad Media, pues tiene que ver, evidentemente, ¿no? Pero bueno, en este libro, que se ha publicado recientemente, ahora están los kioscos, y digo los kioscos y no las librerías, porque sale al lado de la revista Enigmas. Ah, perfecto, pues tomamos nota y... Tomamos nota. Y está ya, es una revista en la que yo colaboro todos los meses, incluso tengo una sección cada mes que son crónicas extravagantes donde hablo pues de todas las curiosidades históricas que se me ocurren y que conozco y que veo que a la gente también le divierten. Y en este caso pues es un libro que es una especie como de continuación de otro libro que ya hice hace tiempo que se llama Secretos Medievales. intentado recoger otro tipo de curiosidades, de anécdotas históricas, de misterios, de enigmas que afectan a la Edad Media, entre ellos pues la construcción de esas catedrales, ¿no?, que tenía muchísimo de simbolismo y muchísimo de trascendencia. Pues, en el fondo son catedrales que son oraciones pétreas para intentar ponerse en contacto con Dios, con la divinidad. Hablo del reino del Preste Juan, hablo, pues, como no, de esos grandes personajes que influyeron en la Edad Media, tanto hombres como mujeres, porque las mujeres siempre han estado relegadas a un segundo nivel, y sin embargo, en esta obra intento rescatar la aportación que hicieron muchísimas mujeres, como eran las beguinas, ¿no?, que son un poco como el antecedente de las enfermeras, o como era Hildegarda Bombinge, ¿no?, esa gran monja, pues que tenía una especie como de contacto y lo directo con Dios, donde hizo obras reveladas, pero de un alto carácter científico, incluso creó todo un lenguaje artificial. O sea, sería el primer lenguaje sintético artificial que existe en la historia. Tremendo. Creada tremendo. Por esta monja del siglo XII. Tremendo. En fin, intento recoger varios elementos que para mí no son demasiado conocidos. Fíjate, no hablo, por ejemplo, del Grial, o no hablo de los templarios, prácticamente no hablo de ellos. ¿Por qué? Porque considero que ya están más tratados en otro tipo de obras. Y sin embargo, si hago mención, hago un especial hincapié en aquellos aspectos que a mí particularmente me ha sorprendido y que yo creo que pueden sorprender a mucha gente, con un apéndice donde hablo de muchos refranes, de muchos dichos populares, cuyo origen está precisamente en la Edad Media. O sea que, bueno, no, es un pequeño recorrido medieval, pero desde mi punto de vista, pues intentando enfocar algunos aspectos con cierta dinámica y sobre todo con cierto sentido del humor, porque intento desterrar también ese tópico de que la Edad Media era una edad oscurantista y retrasada a nivel cultural. Que era, tal vez todo un capítulo dedicado a inventos, a descubrimientos. Había algunos que realmente fue muy grande. Había algunos apéndices que siempre lo han descrito como la oscura noche que duró más de 10 siglos. Recuerdo aquel momento en el que tuve de esos momentos inolvidables de radio, en el que tuve la ocasión de entrevistar al ya desaparecido Xavier Musquera, autor de un libro que se me viene a la memoria escuchando tus palabras, llamado Ocultismo Medieval, en el cual hacía un auténtico estudio sobre el tema del simbolismo en la Edad Media, algo tan sumamente importante, y sobre todo las logias con las que, de padres a hijos se hacía una transmisión de un conocimiento hermético y herético, en el que incluso se le pedía a la Madre Tierra el permiso para ser excavada, las grandes edificaciones no se hacían al azar, estaba todo absolutamente planificado hasta unos tintes insospechados. Parece que todo el interior, hablando de ese misticismo, de este misterio, de ese llamamiento a la conversión de la fe, cuando aquellos hombres entraban en su peregrinar al grito de arrepentidos pecadores, entraban en esos lugares santos, entraban en comunión, había una especie de catarsis, de sincronización con un lenguaje que estaba mucho más allá, por encima de sus cabezas. Es posiblemente una de las cosas que a mí personalmente más me atrae y más me provoca un vértigo muy especial en tanto en cuanto a la lectura medieval. ¿Tú qué opinas, Jesús? Bueno, totalmente de acuerdo. No se puede entender en la Edad Media sin ver un poco este tipo de conocimientos, a veces soterrados, porque es cierto que el conocimiento estaba relegado normalmente a los monasterios, a las iglesias, a las catedrales, que son los que realmente sabían leer, sabían escribir, porque el pueblo llano en aquella época pues bastante preocupada estaba por sobrevivir, ¿no? Pero hay muchísimo simbolismo, es decir, cuando tú entras en una catedral románica o gótica, es más que una catedral, es más que un templo para celebrar la misa o para celebrar determinados rituales cristianos. Era todo una invocación, especie de oración, de plegaria, para que la gente sin conocimiento y sin estudios, por el hecho de entrar a esa catedral y viera lo magnífica, lo imponente que era, ya se diera cuenta un poco de esa magnificencia que intentaban transmitir los canteros o los constructores. Es decir, que estabas en un templo sagrado, que estabas en un lugar mágico. Pero además, si encima tenías unos ciertos conocimientos de simbolismo, en el momento que te fijaras en los capiteles, te fijaras en las arquivoltas, te fijaras en las fachadas, en el partelud, en el sagrario, en los tímpanos, te fijaras en cualquier elemento que aparece en una catedral de estas características, es decir, de aquellos que hacían las catedrales con conocimiento, te das cuenta de que no había nada dejado al azar. No, no, incluso no. Los vitrales, incluso las vidrieras, el color que se utilizaba, ese tinte alquímico que hoy se sabe perfectamente que era todo un proceso alquímico el que se utilizaba para tintar estos colores, para que la luz quedara reflejada de una determinada manera e incidiera en determinados sitios de ese templo sagrado, todo eso lo que se buscaba era generar unos estados alterados de conciencia. Pero se qué conocimiento, ¿eh? Generar, estar en contacto con Dios. Pero fíjate qué conocimiento, qué sabiduría, qué reuniones tenían que tener aquellos hombres, y nada más que fundir un poco el conocimiento con esa letanía, con esos incunables, con esa forma de llamar al pueblo basándose en su propio criterio. No deja de ser sorprendente porque, en todo caso, como tú bien dices, Jesús, no dejaban absolutamente nada al azar. Un terreno apasionante en el que esta noche nos hemos adentrado con Jesús Callejo. Jesús, tenemos que seguir este tiempo de radio, amigo mío, y quiero agradecerte esta noche tu complicidad y sobre todo tu cariño, claro y en letras mayúsculas, siempre con nosotros. Gracias por esta entrega esta noche, y en esta quinta temporada estás siempre invitado y lo sabes, Jesús. Lo sé, sabes que es un placer intervenir en tu programa y desde luego también darte las gracias a ti por poder permitirme, ¿no?, comentar este tipo de cosas que tanto nos entusiasman a todos, y sobre todo pues eso, sabiendo que estamos unidos por el amor al conocimiento, que yo creo que eso es, va más allá, ¿no?, de cualquier cosa que podamos decir. Ahí estamos siempre, y sobre todo pues eso, unidos por lo que más nos gusta, que es la curiosidad, que es el conocimiento, y sobre todo por la amistad que nos tenemos. Cosa que comparto y bien lo sabes. Un abrazo muy fuerte, por favor, a todos los amigos y compañeros de La Rosa de los Vientos. Desde aquí, desde el Galeón, esta noche os brindamos esas albes que os brindan a vosotros, donde tenéis que estar en primera línea. Jesús, un fuerte abrazo y gracias, amigo. Muchas gracias, Alejandro. Un fuerte abrazo. La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Es hora de abrir el viejo diario de a bordo. De conocer el mundo de la medicina y su historia. De recordar remedios, enfermedades, avances y descubrimientos. Es el momento de escuchar diarios de un médico en la historia. Con el doctor Pedro Gargantilla. La granja del Dr. Frankenstein. Todas las células de los seres vivos contienen la información genética en sus cromosomas, los cuales están formados por moléculas llamadas ADN, las cuales a su vez son las responsables de que tengamos dos brazos, dos piernas y una nariz. Hace ya más de dos décadas, Erwin Wagner, del Instituto de Patología Molecular de Viena, consiguió obtener los primeros ratones transgénicos mediante la inyección directa de ADN extraño en un cigoto obtenido por fecundación in vitro. Este hecho marcó el nacimiento de una nueva era. El siguiente paso consistió en obtener ratones transgénicos que incorporasen en su genoma un gen de otra especie. Aquí vino el lío. Esto se consiguió en el año 1983. Ese año, otro investigador, Palmiter, obtuvo ratones transgénicos gigantes al introducir en su genoma el gen humano que codifica la hormona del crecimiento. A los ratones transgénicos le siguieron los conejos, las ovejas y los cerdos. Todos ellos gigantes. ¡Vaya miedo! ¿Lo siguiente qué sería? Un elefante gigante. Este avance científico no tuvo la aplicación zootécnica inmediata, ya que el transgen modifica la fisiología del animal y provoca efectos colaterales importantes en su desarrollo. Menos mal. Los científicos le dieron una vuelta de tuerca al tema. Los animales transgénicos podrían servir para generar medicamentos que a su vez pudieran ser utilizados para tratar enfermedades, e incluso órganos que sirvan de donantes en los trasplantes. A este proceso se le conoce actualmente como farming. A estas alturas de la película ya tenemos una verdadera granja de Frankenstein, formada por cerdos, vacas, cabras, ovejas e incluso salmones transgénicos. En el caso de los cerdos, se ha transformado un gen y se ha conseguido que los cerdos tengan más grasas omega 3, es decir, como las del atún, y menos grasas omega 6. De esta forma se consigue que el consumo de su carne no sea tan perjudicial para nuestra salud. Así que ya saben, pueden comer cerdo. En las vacas se ha conseguido que produzcan leche con hormona de crecimiento humana y de esta forma se puedan tratar problemas endocrinológicos a un coste más reducido. En el caso de las cabras, el asunto es todavía más de ciencia ficción, ya que se ha introducido en su genoma el gen de la araña, que se encarga de sintetizar la fibrina de sus telas. De esta forma, la cabra puede producir tela de araña. ¿Qué para qué sirve esto? No hay que olvidar que un cable de seda de araña del grosor de un lápiz sería capaz de detener un Boeing 747 en pleno vuelo. En cuanto al salmón, los transgénicos tienen la peculiaridad de crecer el doble de rápido y necesitar un 10% menos de comida para alcanzar el mismo tamaño. De esta forma, en tan solo un año y medio, puede ser comercializado. ¿Alguien da más? Esta es una página más del Diario de un Médico en la Historia. Mi nombre es Pedro Gargantilla y espero que les haya gustado. Es tiempo de radio con el doctor Pedro Gargantilla. Estas son las historias que hacen grandes la noche de la radio. El paso del galeón del misterio. Navegamos con las aguas del misterio. Estás a bordo de la otra mirada. ¡Hey, chicos! En esta nueva temporada, síguenos en Facebook y en Twitter. Y déjate un mensaje durante toda la semana que serán leídos en el programa. Y recuerda que la otra mirada tiene en exclusiva una aplicación Android para los teléfonos totalmente gratuito. Ya no tienes excusa para hacer decir eso de... La otra mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Continuamos esta noche en directo a bordo del galeón de La Otra Mirada, donde la técnica por fin nos ha permitido llegar hasta el último confín, y es al último confín de Hermosura donde nos vamos a dirigir, a Las Palmas de Gran Canaria. Allí se encuentra el director de Radio Carrizal, Jorge Esteban. Jorge, buenas noches. Buenas noches, señor. Un saludo a toda la gente de La Otra Mirada. Bien, ha llegado, amigo. Y gracias, como siempre, porque eres el primero en siempre en sumarte a dar ánimos a este galeón que traza esta noche. Y esta noche los ánimos y las felicitaciones queremos hacerla extensible a vosotros. 14 años en antena, amigo. Sí, 14 años, sí, es verdad. Ya llevamos 14 años. Hicimos el pasado día 15 de agosto. Y bueno, si no te importa, quiero invitar a toda la gente de La Otra Mirada el próximo día 5 de noviembre en la Plaza de la Jurada en Carrizal, en la Villa de Ingenio. Bueno, cuéntame, ¿qué vais a hacer? ¿Qué movida tenéis preparada? Pues esto es un aniversario donde van a venir muchas orquestas de Gran Canaria y van a participar todas, por lo tanto, lo bueno es que vengan. Bueno, y dan la sorpresa. Bueno, pues esta noche nos hacemos eco. Quiero que sepas que todo el equipo de La Otra Mirada en corazón va a estar allí presentes con vosotros celebrando esa fiesta de la radio, y esta noche hago en tu nombre extensible también el abrazo profundo a cada una de las múltiples radios que repartidas por todo el territorio nacional os sumáis como luciérnagas que se encienden en la noche a la misión de este programa. Jorge, ¿qué te van diciendo? ¿Cuál es el feedback que tienes que tienen tus oyentes por parte de La Otra Mirada? Hombre, La Otra Mirada es un programa especial que ya en Radio Carrizal ya no puede faltar, porque es que los oyentes ya te lo piden. Fíjate que podemos desde aquí pedir disculpas, ya que me das la oportunidad a todos nuestros oyentes, a los oyentes de Radio Carrizal, que hay que decir una cosa, que ya la radio casi se oye en toda la isla, podemos decir. Todo lo que es Las Palmas de Gran Canaria se oye, y en la zona sureste. Por lo tanto, quiero pedir disculpas porque la semana pasada no pudimos emitirlo por ajuste a nuestros equipos. Bueno, pues la semana pasada todos pasamos un enorme mal rato, pero el corazón y las ganas se puede con esta batalla. Jorge Esteban, de Radio Carrizal, gracias esta noche por ser testigo de esta gran aventura radiofónica y enhorabuena por esos 14 años en antena, que se dice muy rápido, pero que detrás esconden un enorme trabajo. Un fuerte abrazo esta noche. Gracias a ti y un saludo en especial a todos los que enganchan, a todos los compañeros de otras radios que enganchan con La Otra Mirada. Un saludo y buenas noches. En tu nombre, Jorge, un fuerte abrazo, amigo. Navegamos con las aguas del misterio. Estás a bordo de La Otra Mirada. ¿Qué haces caminando por el carril bici? Como si no tuvieras acera. Cada vez son más los que se animan a subirse a una bicicleta para moverse por la ciudad. Por eso en muchos lugares, donde antes solo había acera, ahora hay también carril bici. Todos, conductores, ciclistas, motoristas y peatones, compartimos la calle. En la ciudad, si nos respetamos, hay sitio para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¡Uo! La revista mensual para mentes inquietas. Tíos, mirad esto. ¿Habéis oído hablar alguna vez de Chester Copperpot? ¿Copperpot? Dice, Chester Copperpot desaparece en pos de una leyenda local. El solitario buscador de tesoros dice, sé cómo encontrar a Willy el Tuerto. ¡Wow! ¿Os dais cuenta de todo lo que podríamos hacer? Nadie ha encontrado nunca nada. ¿Por qué creéis que el mapa está en este desván cuando podría estar en una caja fuerte? Exacto. De todas formas, si Chester Copperpot no lo encontró, ¿cómo vamos a encontrarlo nosotros? Pero imaginaos solo por un momento que este mapa nos guiara hasta el tesoro de Willy el Tuerto. ¿Podría ser? No tendríamos que irnos de los muelles de Goon. ¡Vamos! Mikey, no pienso correr ni una más de esas aventuras locas de los Goonies. ¡Ding dong! ¡Vámonos! ¿A dónde vais? Soy la voz del tiempo. Soy el tronar de las tormentas. Soy la mirada de la historia. Esta noche puedo verles. Hoy son peregrinos de la noche. Esas sintonías nos dicen claramente que ha llegado un momento de la noche súper especial. Embuidos en el estudio, mirando el cielo y las estrellas, esta semana sí, como no podía ser de otra manera, nos hemos colado entre bambalinas en la redacción de Cuo. En esta quinta temporada en la que comenzamos, es el momento justo, y qué alegría con el corazón, de saludar a ese gran hombre de la radio llamado Vicente Fernández. Vicente, bien allegado, amigo. Hola, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Pues mira, encantados de recibiros a bordo del galeón de La Otra Mirada, porque pronunciar Vicente Fernández es, por ende, pronunciarnos en la redacción de la revista Cuo, en la que, como auténticos, digamos así, como ratones de biblioteca, siempre estáis sirviendo en esas noticias más que interesantes. Esta noche me pasaba una nota en la cual decía, Alejandro, esta noche voy a llegar a la audiencia a Mapas del Tesoro. ¿Es así, Vicente? Sí, efectivamente, porque bueno, ahora tenemos en los titulares de muchos periódicos la noticia de las relacionadas con Odyssey, esta organización norteamericana de cazadores de tesoros, pero bueno, por el mundo existen muchos mapas que señalan la localización de tesoros que jamás han aparecido, mapas algunos de los cuales pues bueno, se duda su autenticidad, otros de los cuales no se duda, pero los supuestos tesoros que marcan siguen sin aparecer y sin encontrarse, ¿no? Y podrían hacer rico a cualquiera que diera con ellos. Esto forma parte de un romanticismo impresionante. Yo le voy a pedir a Controles que nos recuerde, más o menos lo tenemos preparado por aquí, sabíamos prácticamente el contenido. Ese fragmento de aquella famosa película llamada Goonies, en la que desvelaban un pergamino, un mapa que les colocaba en la ruta del tesoro. Sonaba así, de esta forma. ¿Qué vas a hacer? ¡Mikey ha encontrado un mapa! Sí, mira, ¿mapa? Mira lo que pone. 1632, ¿será un año? No, es tu récord de salto con pértiga. Sí, es un año, Gordy. Mira, Data, un mapa de esta costa. ¿Qué será esto mapa que está en italiano? No lo sé. Tú sabes italiano. Traduce esto de aquí. Sí, traduce esto. El rufián que intentare descifrar el contenido de este mapa pagará su osadía con la más terrible de las muertes. Este mapa es muy antiguo. Todo el mundo buscaba esto, hasta nuestros padres, cuando tenían nuestra edad. ¿No habéis oído hablar de ese tío? ¿Cómo se llamaba ese pirata? Willy el Tuerto. Willy el Tuerto. Willy el Tuerto. Sí, fue el pirata más famoso de su tiempo. Mi padre me contó la historia. Papá es capaz de todo con tal de que te duermas. No. Willy el Tuerto robó una vez un tesoro. Wow. Un tesoro de rubíes, esmeraldas... ¿Y diamantes? ¿Diamantes? Se llevó todo ese tesoro a su barco y navegó hacia Occidente, hasta que el rey de Inglaterra se enteró y mandó tras de él a toda su armada para que le apresaran. Y la armada, bueno, tardaron un par de semanas, pero alcanzaron a Willy. Y entonces hubo una horrible guerra entre la armada y el barco de Willy, el infierno. Durante la batalla disparaban todos los cañones y las balas silbaban por todas partes. Entonces Willy huyó, porque él sabía que si se quedaba acabarían matándole. Entonces entró en una cueva, y luego los ingleses volaron las rocas de la entrada. Entonces él se quedó encerrado y nunca volvió a salir. ¿Nunca? Nunca. ¿Jamás? Jamás. ¡Oh, tío! Lo cuentas tan cursi como papá. Todo eso es cierto. ¿Sabéis lo que me dijo? Me dijo que Willy el Tuerto y los suyos pasaron allí 5 o 6 años. Wow, estuvieron excavando túneles y túneles, poniendo trampas. Eso he dicho, poniendo trampas para el que quisiera entrar, muriese. Y luego mató a todos sus hombres. ¿Por qué los mató? Porque no quería que le quitaran su tesoro. Oye, espera un momento, Mikey. Si mató a todos sus hombres, ¿quién sacó el mapa de allí y contó la historia? Eso mismo le pregunté a papá. Y me dijo que uno de los hombres debió escapar con el mapa y entonces... Mikey, yo te creo. Pues yo no. No me creo ni pues una palabra. Sí que te creo, nos has metido una trola. Todo es mentira. Navegamos por las aguas del misterio. Estás a bordo de la otra mirada. Por supuesto, en clave de romanticismo, Vicente, al final caemos en la extraña cuenta de decir, bueno, vamos a ver, eso de los mapas del tesoro forma parte de la literatura, del romanticismo, de lo cinematográfico, o realmente hay tesoros a la espera de ser descubiertos. Pues mira, toda esa mitología arranca un poco con la figura de William Kidd, uno de los piratas, el Capitán Kidd, uno de los piratas más célebres de la historia. Fue condenado a muerte en Inglaterra y para salvar el pellejo envió una carta y un mapa al almirantazgo británico indicando la posición exacta y las coordenadas de una isla supuestamente situada al mar de la China donde él decía y aseguraba haber enterrado parte de sus botines. El almirantazgo no le hizo ningún caso, archivó la carta porque no le dio ninguna fiabilidad y William Kidd murió en la horca, ¿no? Esa carta se extravió y años después, ya en la década de los años 20 del siglo pasado, un anticuario que compró un viejo escritorio, restaurándolo, encontró en una pata hueca un pergamino que resultó ser la supuesta carta de Kidd con el mapa que señalaba la existencia de dicho mapa de dicha isla en el mar de la China. Alucinante. Hay que señalar y hay que especificar que en las coordenadas efectuadas en dicho mapa no hay ninguna isla en la vida real, o sea que todo pudo ser una estratagema del pirata para intentar engañar al tribunal. Pero a raíz de ese suceso pues se encendió un poco la mitología popular y prácticamente se disparó todo lo relacionado con los mapas del tesoro, que ya te digo que existen muchísimos circulando por el mundo, pero casi todos de dudosa fiabilidad. Otro, por ejemplo, sería el de que Walter Raleigh hizo sobre el Dorado. Walter Raleigh, que fue uno de los corsarios británicos más importantes, organizó una expedición a Venezuela para buscar ese mítico reino donde los indios prácticamente nadaban en oro, ¿no? Raleigh nunca llegó a bajar del barco ni a pisar Venezuela, pero envió a otra mini expedición mandada por su propio hijo, que se adentró en la selva. Prácticamente casi todos murieron a manos de los indios y de los indígenas, pero los pocos que volvieron pues contaron que no había encontrado nada. Lo que pasa es que Raleigh no podía regresar a Inglaterra con las manos vacías. Entonces lo que hizo fue dibujar un mapa señalando dónde estaba, según los rumores de los indígenas, dónde podía estar el Dorado. Lo situó cerca del río Orinoco y tan tranquilo. Ese mapa, bueno, pues está, se conserva en una biblioteca, del Museo Británico, pero evidentemente tiene una fiabilidad, por supuesto, dura. Menudo lenguaje. Vicente, no puedo disimular el romanticismo esta noche a bordo del galeón de La Otra Mirada, hablando de mapas de tesoros y hablando sobre todo de escenas que son difíciles de entender en un contexto de la realidad. Alguien que compra un escritorio, alguien que un día en una de esas patas huecas encuentra por la extraña mecánica del destino o de la casualidad un viejo mapa, ese despliegue, que vamos a imaginarnos las caras al abrir ese viejo pergamino, ese viejo legajo, y al ver cómo de alguna forma hay geoposicionado un tesoro en algún lugar. Yo pienso que esto está en un híbrido lenguaje entre el romanticismo y la realidad. ¿Cómo, de qué manera has hecho la criba, has hecho el filtro para esbozar un artículo tan sumamente interesante? ¿Qué fuentes has citado? Pues mira, he tirado mucho de cartografía y evidentemente he dejado en el limbo de la duda aquellos cuya fiabilidad no está aún corroborada, y en cambio sí hay algunos que son fiables al 100%. Hay uno, por ejemplo, el aprobado por el general japonés Tomoyuki Yamashita prácticamente a finales de la Segunda Guerra Mundial. Este hombre, cuando los norteamericanos desembarcan en Filipinas y empiezan a reconquistar la isla, el archipiélago, lo que hace, reúne todos los lingotes de oro que habían amontonado los japoneses en los diversos saqueos y los entierran en algún lugar de la jungla filipina. Se lleva el secreto de la tumba porque es fusilado, sin revelar el emplazamiento, pero ha dejado un mapa que se captura en los hombres. Lo que pasa es que ese mapa no ha logrado ser descifrado hasta la fecha. Está en un código extrañísimo, en el que se mezclan los kanji, se mezclan números, se mezcla otro tipo de simbología que nadie ha logrado jamás descifrar. Pero evidentemente, si alguien lo consiguiese, la recompensa que le espera son una fortuna en lingotes de oro, lingotes que sí existen en este caso y que están enterrados en algún lugar, ya digo, de la jungla filipina. En la jungla filipina, y sobre todo, como tú dices, ¿no?, encriptado en un extraño lenguaje alfanumérico o Dios sabe qué, en el cual, bueno, pues se quiso ocultar la información. ¿Ese mapa dónde se encuentra el día de hoy, Vicente? Ese mapa se encuentra en manos del Pentágono. Hay copias más o menos fiables que se pueden incluso encontrar en internet, pero lo que pasa es que ya te digo que tiene un código que nadie, ni siquiera los mejores expertos en criptografía militar, especialistas en descifrar códigos bélicos, han sido capaces de descifrar qué coño quiere decir ese mapa. Bueno, tremendo. Hablamos de tesoros, hablamos de mapas, pero vamos a hablar de los llamados cazatesoros, porque supongo que habrán emergido directamente en ese proceso de investigación en el cual te has visto inmerso para esbozar ese artículo que estará presente, evidentemente, en la revista Quo. Antes hacías mención al comienzo de tu intervención, por ejemplo, esta gente de Odyssey, ¿son los nuevos piratas? ¿Cómo están, por decirlo de alguna manera, financiados? ¿Has hablado del Pentágono? ¿Son entidades públicas o cómo es esto? No, son privadas. Evidentemente, bueno, la cuestión jurídica, yo no me puedo meter mucho en ellas porque no soy un especialista. Lo que sí te puedo decir que, por ejemplo, en la legislación española tiene muchas lagunas que debería de empezar a rellenar. En Francia, cualquier persona que descubre un tesoro perteneciente a algún barco de la Marina Francesa de tiempos pasados o tal, tiene derecho a un porcentaje de los beneficios que se encuentran. En España no es posible. De hecho, los pescadores continuamente y los cazadores continuamente encuentran pecios, pero dar el alta, avisar para el final, tiene que ser un proceso legal, tiene que ser un proceso burocrático muy complejo para no tener ninguna recompensa por ello. El propio Estado español, hasta la fecha, prácticamente, bueno, estamos en crisis, pero nunca hasta ahora ha hecho ningún esfuerzo por intentar, por ejemplo, recuperar los galeones de la ría de Rande. Ahí hay un montón de galeones españoles hundidos, muchos de los cuales en la ría de Vigo, que tienen muchos de los cuales tienen todavía oro. Hemos dejado que vayan por ahí buceadores de cualquier nacionalidad, que hayan se hayan llevado lo que hayan pillado y no han hecho ningún esfuerzo para recuperarlos. Entonces llegan los de Odyssey, tienen información, buscan en los archivos de India, pagan historiadores, a historiadores españoles para que les digan dónde puede haber un barco, y a veces se llevan recompensas como encontrar en la costa de Florida los restos de Nuestra Señora de Atocha y recuperar el mayor tesoro que hasta la fecha se había sacado para hacer fondo del mar, ¿no? Tesoros que podían haber recuperado el gobierno español si hubiera financiado una campaña de búsqueda con especialistas submarinos, con historiadores, tal, que no es tan complicado en muchos casos hacerlo y que no habría sido tan costoso tampoco. Pero nunca hemos tenido, ha habido interés por parte de las autoridades de hacerlo. Y ahora nos quejamos de que venga Odisea a robarnos. Sí. Es lógico, alguien tenía que venir. Siempre tiene que haber los avispaillos de turno. En cualquier caso, están ahí, están esperando ese momento, esa persona ubicada en la historia. Es extraño. Era el que era el más grande de todos, a la fecha de hoy, es el Endurance, que fue uno de los buques insignias de Nelson durante un tiempo. Está hundido en algún lugar del Atlántico con un cargamento fabuloso y nadie lo ha encontrado todavía. Ni siquiera los de Odyssey han sido capaces de dar con él. Y nadie lo ha encontrado. Vicente Fernández, esta noche estamos a bordo del Galeón de la Otra Mirada. Nos adentramos a intentar encontrar ese gran tesoro. Sí. Por supuesto que sí, hay muchos más, te quiero decir, hay no solo tesoros en el mar, sino ahí en Estados Unidos, por ejemplo, hay cantidad de mapas que señalan los emplazamientos, por ejemplo, del botín, del supuesto botín de Jesse James, un mapa muy conocido, lo llaman el mapa del lobo, ¿no? Porque el mapa del lobo. Del lobo, sí, porque todo el pergamino está dominado por la figura de un lobo, ¿no? Hay que decir también que como si este es otro mapa indescifrado también, que nadie ha sabido dar con el código que en el que está escrito. Algunos dudan de su veracidad, pero bueno, esto es algo que evidentemente, como tú dices, la leyenda se mezcla con la realidad. Y hay uno muy peculiar, que es el llamado mapa de Lue. Este es conocido además porque sale en la película de Nicolas Cage, aquella de La Búsqueda, donde supuestamente estaba escondido detrás del original de la Constitución americana. El mapa de Lue es un extraño código que utiliza simbología masónica y que supuestamente señalaría el lugar donde un grupo de quintacolumnistas nazis en los meses previos al estallido de la Segunda Guerra Mundial habrían enterrado una fortuna en oro en Estados Unidos, una fortuna que en principio estaba destinada a financiar operaciones de sabotaje, a comprar voluntades de políticos, a oponer un poco a ciertas autoridades en favor de la causa alemana, ¿no? Y este mapa pues señalaría el emplazamiento de ese dinero. Como ya te digo, está dibujado utilizando una extraña simbología criptomasónica que tampoco nadie ha sabido descifrar, y de hecho, bueno, aquí incluso lo considero uno de los mayores fraudes de la historia de este mapa, pero bueno, es un documento que levanta pasiones y que ya te digo, incluso hasta el cine se ha hecho eco de él. ¿Y cuánto estamos aprendiendo esta noche de tu mano, como siempre, Vicente, siendo un hombre tan sumamente locuaz e inteligente? Vicente, recuerdo en la temporada pasada tenía el gusto de conversar con uno de los grandes mitos de la historia a través del libro de Eric Fratini, El oro de Mefisto, en el cual en ese famoso lago llamado Tolpiz lanzaron aquellas reservas de oro alemán que estaban intentando sacar de forma oculta, porque claro, evidentemente las fuerzas aliadas estaban ya prácticamente al acecho. Esto no deja más que entrever que tanto en diferentes ritmos de la historia han quedado soterrados y olvidados, como antes decía, a la espera quizás de que alguien algún día, como tú bien apuntes, encuentre un mapa donde, como decía el bueno del doctor Jones, haya una X marcando el lugar. No deja de ser, cuanto menos esta noche, un lenguaje tremendamente romántico el que nos has traído a la noche de la radio, Vicente. Sí, me alegro, y recuerdo una vez más que, yo digo, la bahía de la Ría de Vigo está llena de galeones hundidos, y si los buceadores y los ladrones ocasionales han dejado algo, en teoría, ahí abajo debía haber oro. Bueno, pues seguro que esta noche están tomando muy buena nota a través de la sintonía de SIR Radio en los diferentes puntos del dial que esta noche en Tierras Gallegas nos están sintonizando. Querido Vicente Fernández, menudo comienzo de la quinta temporada. Te vemos con todas las ganas del mundo, con toda la complicidad del mundo. Y bueno, pues promete y mucho. Un fuerte abrazo y, por supuesto, sensible a todos los amigos de la revista Cuo. Lo mismo digo, un saludo a toda la audiencia. Hasta el viernes que viene, Vicente. Hasta el viernes. Navegamos con las aguas del misterio. Estás a bordo de la otra mirada. Este es el tic-tac del tiempo. Es el momento de contar historias que hacen grandes las leyendas. Llega la hora de escuchar el eco del pasado en la voz de un navegante. Es tiempo de Cornelius, con el letrado Pablo Jesús Gámez. Pablo Jesús Gámez. Pablo Jesús Gámez. Retrocedamos unos cuantos miles de años atrás, queridos amigos y amigas radioyentes de La Otra Mirada. El hombre va dejando de ser nómada y de alimentarse solo persiguiendo a las fieras y descubre algo extraordinario, la agricultura, pues un buen día se da cuenta de que plantando semillas en la tierra germina una planta nueva de la misma especie. Empieza a segar trigo, cebada, mijo y otros cereales y aprende igualmente a hacer pan. Empezamos pues nuestro viaje en Mesopotamia, donde alguien está a punto de darse cuenta de algo que no conocía. Un buen día, al hacer la masa del pan, y casi por casualidad, un buen día un lugareño descubre que al fermentar había obtenido una especie de vino de grano que suplía la carencia de agua. Lo probó y se dio cuenta de que era muy tonificante. Había nacido la cerveza. Los caldeos y los asirios llamaron a aquel líquido sicaru, y lo tenían hirviendo el cereal fermentado en agua, que tenía un sabor ligeramente ácido para purificarlo de bacterias. Algo muy importante en aquella cálida zona. Sí, aquello estaba bastante bien, pues servía como alimento y como bebida, cuyo alcohol alegraba un poco el ánimo. Parece que lo tomaban con cañas largas, así conseguían dos cosas, filtrar los restos de cereal e incrementar la potencia del alcohol a tomarlo a sorbos. Pronto aparecieron diversas variedades de sicaru, esa primera cerveza cuyo uso como bebida embriagante rápidamente se fue extendiendo, como la Sicaru Labiru, o cerveza vieja, la Sicaru Tabu, o cerveza buena, la Sicaru Damku, o cerveza de buena calidad, la Kurunmu, o cerveza fina, etcétera, etcétera. Como en aquella época no se conocía el azúcar, utilizaban dátiles o miel. Así forzaban la producción de la enzima diastasa y producían la maltosa que convertía al cereal en malta. El comercio de la cerveza llegó a ser tan importante que hasta en el Código de Hammurabi, escrito hacia 1750 a.C. y que es el código de leyes más antiguo que se conoce, ya viene reflejada su fabricación y venta, dictándose leyes que protegían al consumidor. El comerciante que entregaba cerveza debía de obtener a cambio trigo y se imponían severos castigos para aquellos comerciantes que violaran la ley. Vayámonos ahora al Antiguo Egipto, donde la cerveza era tan importante como el pan, y tanto que, si en algún lugar no era posible plantar la vid, se usaba la cebada como sustituto, pues se podría elaborar una especie de vino no muy distinto al vino verdadero, cuyo consumo se recomendaba especialmente por la alegría que infundía a los bebedores. Oigamos a Heródoto. Se hace en Egipto con cebada una bebida que se llama zitum, que por lo agradable de su color y gusto, cede muy poco al vino. Vemos que está clara su composición. Heródoto lo dice claramente. Bebían vino hecho de cebada. Este vino lo fabricaban con los granos germinados de cebada, que trituraban en un mortero. Con su harina se hacían panes de cerveza. Tras hornearlos, se dejaban algo húmedos en su interior y una vez fríos, se troceaban introduciéndolos en jarras con agua. Y como edulcorante utilizaban dátiles o miel. Después se añadía la levadura y cuando terminaba la fermentación se trasegaba en una cuba, diluyéndose y tamizándose varias veces, estrujando la masa y guardándose el líquido final en ánforas y almacenándose en cuevas frescas. La fabricación era muy estricta, realizándose con controles periódicos de calidad, cerrando las ánforas con sellos que no se desprecintaban hasta que se utilizaban por los cerveceros. ¡Qué gusto hubiera sido, queridos amigos y amigas, pasearse por el antiguo Egipto, viendo las pirámides y degustando una jarra de aquella cerveza, bajo aquel sol de justicia! Me habría gustado enormemente probarla, aunque se trataba de una bebida muy distinta a la que tomamos ahora. Era un alimento básico y cotidiano. Avancemos en el tiempo. Los griegos difundieron la cerveza por el Mediterráneo. Para los griegos la cerveza era la bebida nacional egipcia, pero en Grecia y Roma la cerveza tuvo pocos seguidores. Quizá por su sabor agrio y áspero, entendían que era una bebida más propia de países bárbaros que de un país civilizado. Solo los más pobres tomaban cerveza. Claro, era más barata que el vino. Y hay algo que me sorprende muchísimo de mis adorados romanos, y es que consideraban la cerveza como vino corrupto y la elaboraban con trigo, avena y centeno. Eso sí, la endulzaban con dátiles o miel, como los antiguos caldeos. Y el inevitable paso del tiempo, amigos y amigas, nos conducirá hasta los monasterios del norte de las Galias, en la Alta Edad Media, donde aparecerá un nuevo y decisivo ingrediente de la cerveza, el lúpulo. El descubrimiento del lúpulo puso fin al sabor dulzón y desagradable que tenía la cerveza, y aparece así la cerveza tal y como hoy la conocemos. Los cerveceros medievales del siglo XI no dudaron en amargarla un poquito con el polvillo amarillo del lúpulo. Ahora me encuentro en una taberna de la Florencia del siglo XIV, en la plena Baja Edad Media. Estoy bebiendo una jarra de cerveza fría y ya se parece mucho a la actual. El lúpulo ha sustituido a los aromatizantes hasta entonces utilizados, dando a la cebada alcohólicamente fermentada su amargor característico. El lúpulo contribuye además y decisivamente a su conservación. Además, actúa como eficaz antiséptico y estabilizador. Y siguiendo con el recorrido del tiempo, me voy ahora a Bélgica. Ahora me hallo en el siglo XVI y los frailes trabenses hacen otro tipo de cerveza con más alcohol, cuyo consumo estaba reservado para ellos, los frailes, aunque también había otra cerveza más suave indicada para las monjas. Si he de seros sincero, junto a la cerveza que habitualmente solemos tomar por aquí en el sur, la cerveza de abadía es una de mis favoritas. Veréis, en mi humilde opinión, uno de los placeres más supremos que una persona puede tener es degustar una buena cerveza fresquita cuando tiene sed, y sobre todo en verano, al que le guste la cerveza, claro. Y uno de esos momentos llegó cuando, al salir a correr hace dos domingos junto con otros 9 amigos del club de atletismo, estábamos entrenando para una minimaratón, de modo que hicimos una tirada larga, 1 hora y 40 minutos aproximadamente corriendo. Salimos a las 9 de la mañana con el fresquito, pero regresamos casi a las 11 ya con el calor. Imaginaros, cuando el sol ya caía a plomo, sudando, casi deshidratados, y cuando estábamos llegando a la meta, alguien llamado Cornelius empezó a animarlos a todos diciendo: ánimo chicos, que tenemos a nuestras rubias fresquitas esperándolos en la nevera. Y así fue. Aterrizamos en mi casa y allí estaban esperándonos nuestras preciosidades rubias espumosas fresquitas en la nevera. Un gusto auténtico para el espíritu. Los antiguos sí que sabían lo que inventaron, un manjar de dioses. Porque en la vida, queridos amigos y amigas, hay que saborear los buenos momentos. Buenas noches. Nadie como Cornelius dibuja el pasado y los hombres de la historia. Escuchas el eco elegante de un trueno en la noche de la radio. ¡Acción! Una y 9 minutos de la noche, continuamos a bordo del galeón de La Otra Mirada. Y como bien nos dice la voz de esta niña guapísima llamada Alex, sintonízanos y síguenos en Facebook y en Twitter. Y es el momento, miramos las pantallas de los ordenadores para ver vuestra complicidad esta noche aquí en este estudio de radio. Elena nos dice: saludos al galeón, me ha impresionado la figura del Beato, sois una caja de sorpresas. Pues Elena, un beso muy fuerte. Jonathan nos dice: Con esa crisis yo quiero un tesoro. Me encanta el programa. Jonathan, todos queremos un tesoro, pero fíjate, es cierto lo que acabamos de oír. Ahí están, y por increíble que nos parezca, parece sacado de una película de ficción, de leyendas, pero es cierto, hay gente que se dedica a esto. Viviana nos dice, siempre la misma historia, vienen unos espabilados y nos quitan lo nuestro. Abajo Odyssey son unos caraduras. Bueno, pues si no me equivoco, hace muy poco tiempo hubo una sentencia en la cual le estaba obligando a devolver aquel famoso cargamento de oro. Pero claro, siempre por el camino, ¿verdad? Algunas monedas se deslizan por las alcantarillas. Piki nos dice, pegada la radio y mañana madrugo. Bueno, pues Piki, no pierdas el sueño, amiga, pero gracias de verdad por estar con nosotros y sentir vuestra complicidad. Por cierto, nos comentaban esta misma semana, ¿para cuándo la aplicación Android? Ojito, ojito, porque esta semana entrante vamos a tener importantes sorpresas. Por favor, pasarlo, porque es una pasada, aunque parezca así un poco un juego de palabras, pero estamos a las puertas de estar dentro de un nuevo sistema de comunicación. Esta noche muchísimas más cosas aquí a bordo del Galeón de la Otra Mirada. ¿Cómo lo lleváis? No me lo puedo callar más. María, te quiero. Estoy completamente enamorado de ti. Creo que eres la mujer de mi vida. Hay distancias que tienes que recorrer solo. Para las que necesitan puntualidad, velocidad o comodidad, cuenta con nosotros. Nuevo Renfe AVE Madrid-Valencia en 1 hora y 35 minutos. El tren. Caballo ganador. Acortamos distancias, acercamos personas. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Silencio. Toma uno. Acción. Esta noche en el Galeón, directores, actrices, actores, mitos y verdades sobre el séptimo arte. Las curiosidades y noticias de la gran pantalla con Mikel Navarro en 35 milímetros. ¿Podría explicar para qué necesita ese muñeco? Aurora necesita un objeto para motivar el trance. Las ropas y otros objetos le ayudan a meterse en situación y así poder iniciar la regresión. ¿Una regresión? Una invocación mental. El pasado, el presente y el futuro se sobreponen y se cruzan. Sería algo así como un viaje en el tiempo. Ya sé que igual es una brujería, pero les aseguro que no hay nada que temer a la percepción paralela. Si hay algo que ver, Aurora lo verá. Si hay algo que ver, espero que lo veamos todos. Todo listo, Enrique. Navegamos por las aguas del misterio. Estás a bordo de la Otra Mirada. Continuamos en esta noche de auténtico lenguaje radiofónico. Evidentemente, aquí están las sintonías de 35 milímetros. Por cierto, una sección tan aplaudida como querida en toda la red. De los muchos correos que vamos recibiendo a lo largo de la semana, es precisamente al campo cinematográfico donde más apunta vuestro interés. En este programa lo firma a alguien muy especial, desde tierras de Pamplona, nuestro querido Mikel Navarro. Mikel, buenas noches. Hola, buenas noches, Alejandro, y buenas noches a todos los oyentes de La Otra Mirada. Bueno, pues fíjate qué ambientes sonoros tan sumamente inquietantes hemos puesto esta noche, porque muchas veces el cine, o no sabría yo cómo decirlo, el cine importa aquellas epígrafes y expedientes del propio misterio para intentar tomar en gran medida ese reflejo de cuáles son los miedos que nos asustan. Esta noche os vamos a arrimar a un tema que les pone los pelos de punta a mucha gente, un tema que va en dirección a los visitantes de dormitorio. La película Intruders de Juan Carlos Frenadillo prácticamente está ahí a la vuelta de la esquina. Oye, cuéntame, ¿qué impresión te da a priori? Pues eso es, como muy bien dices, Alejandro, esos miedos intrínsecos del propio ser humano, que son aparentemente tan sencillos, pero que nos abordan. ¿A quién no nos ha abordado alguna vez en nuestra habitación tener una pierna fuera de la manta, ¿no? Fuera de las sábanas. Intuir que algo hay en el armario, no poder dormir con un armario entreabierto, algo que parece estar detrás de la puerta y puede que sea un simple perchero. Con esta sugerencia de los sentidos, estos recovecos oscuros de nuestro propio miedo interno, con esto juega muy bien y lo hace Juan Carlos Fresnadillo con esta película Intruders. Lo hace muy bien porque yo creo que juega muy bien con esos tiempos, con esa atmósfera y con ese juego de los sentidos, ¿no? Una película que yo creo que va a atraer a mucho público, con además una sinopsis pues muy, muy atrayente. Y con unos sonidos que ya de por sí lo dicen todo. Miquel, te voy a invitar a que escuchemos el tráiler de la película, el cual, de alguna manera, y más a esta hora de la noche, ya en cierta forma, abre las carnes. Escucha. Papá. Feliz cumpleaños. Cumpleaños feliz. Te quiero, papá. Yo también. Los monstruos son cobardes. Si les plantas cara, huyen. Este no. ¿Qué te pasa, mi vida? Cuéntame. Mía. El sonido inquietante de una película que está prácticamente a la vuelta de la esquina, que va a sonar y estará en todos los grandes cines de este país. Querido Miquel, te voy a hacer una pregunta en tono personal. ¿Tuviste miedos en algún momento de tu infancia o de tu juventud, intrínsecamente apuntando a los miedos de dormitorio? Yo creo que todos alguna vez hemos tenido algún tipo de miedo, porque el miedo es un mecanismo de defensa, ¿no? Muy adecuado, sobre todo como con en la película, como este niño Juan que tiene 7 años y una gran imaginación como la que yo también probablemente tenía, yo creo que, bueno, probablemente no, la tenía y de forma muy exagerada y todavía con mucho orgullo yo creo que la conservo. Pero todos hemos tenido, yo creo que esa sombra que nos acecha o creemos que nos acecha. Pero ¿qué ocurre cuando es hay una agresión, hay algo ahí que parece que pueda ser real, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, esto es aterrador, ¿no? Esto es un visitante. ¿Por qué está ahí? Sobre todo, lo recalca muy bien el protagonista, Clive Owen, en este tráiler que ponías, que hay que defenderse, no achicarse ante el fenómeno, porque si no parece ser que estás perdido o puedes estarlo, ¿no? La película nos habla precisamente de esto. Ahí hay una relación siempre muy adecuada entre que da muchos frutos siempre en el cine de terror, que es la relación de lo misterioso con lo infantil, ¿no? Esa dualidad entre los niños y los monstruos siempre está ahí. La verdad que es una conjugación que no falla. Y es que desde luego no hay nada nuevo bajo el sol. El cine sabe aprovechar ese miedo que nace directamente desde el fondo de las tripas, por decirlo de alguna manera. Hace muy poco tiempo también vibramos con una película sobrecogedora en pantalla llamada Insidious. ¿Llegaste a verla, Miquel? Sí. Bueno, a priori es una situación bastante, establece bastantes paralelismos. De nuevo, un niño amenazado por algo, esa presencia, esa sombra, ese oscuro, esa entidad que acecha. Porque siempre no se muestra claramente, ¿no? Siempre está algo que está acechando y parece que quiera asustar. ¿Qué motivos tiene? Entonces todo esto lo veremos en la película Insidious. Sí que nos recuerda algo también en esta línea, ¿no? Sobre los terrores infantiles, las habitaciones oscuras, los miedos de dormitorio. Y esa mano, esa sombra de esa mano que acecha. Sobre todo la mano de la propia imaginación. Miquel, en cualquier caso hay un miedo inherente, hay un miedo propio, el cual ha llegado a esbozarse no a través del lenguaje de los grandes efectos especiales con los que muchas veces Hollywood llega a emborracharnos, sino con un miedo muchísimo más llano, tipo Hitchcock, tipo intuitivo, donde nuestro subconsciente es el que nos hace realmente la mano la jugada, o aquel cine que está hecho en base a te podía ocurrir a ti. Te pongo ejemplos como cintas de carácter experimental como La Bruja de Blair o como la reciente Paranormal Activity. Podríamos llamar que ahí nace un nuevo tipo género de cine, Miquel. Sí, por supuesto. Ahí sobre todo creo que destaca la maestría, ¿no?, del director, en este caso Juan Carlos Medillo, que lo lleva muy bien. También yo estoy de acuerdo también con Rodríguez Marchante de ABC, que además suele coincidir mucho con sus críticas, que incidía el otro día, ¿no? Pues comentaba que esa maestría del director para precisamente esto que comentas, ¿no? Saber administrar ese miedo, llevarlo a cabo, pero en diferentes dosis, sobre todo para que el espectador mantenga esa tensión. Hace poco en otro medio comentaba una película de hace algunos años que estaba muy bien, una película danesa que se llama El Vigilante Nocturno, una película danesa, y precisamente en este caso el director no sabía aguantar el tirón, no sabe aguantar el tirón, quiero decir, mantener en vivo al espectador, sino que enseguida corta esa acción y nos desvela parte del entramado. Aquí precisamente lo bueno, la maestría que tiene aquí la película es que nos sabe llevar, mantenernos en vilo y dosificar. Lo hace muy bien, dosifica y administra el miedo, que es lo que probablemente estemos buscando en un tipo de película de este calibre, ¿no? Pero a esta hora de la noche, y así creo que lo están sintiendo, bueno, pues todos los amigos que están esta noche navegando con nosotros a bordo del Galeón, hay algo que no deja de sorprenderme. Por un lado es el miedo que vemos reflejado en la gran pantalla, y otra cosa es el miedo inherente, natural, en cada uno de nosotros. Déjame ponerte un ejemplo. Mira, la sugestión es una herramienta tremendamente poderosa. Cualquier persona que nos esté escuchando ahora mismo acostado en la cama o que simplemente vaya conduciendo un coche, yo le voy a lanzo una pregunta. ¿Cómo saben ellos que realmente bajo su cama, en ese armario, realmente a esta hora de la noche, escuchando este programa, realmente no hay nada? ¿O quién sabe si ese conductor que va en solitario por esa carretera que ahora mismo nos está sintonizando, ¿cómo sabe si realmente a esta hora no hay nada ni nadie sentado justo detrás de su propio asiento? En sí mismo es paralizante. Y como denominador común, la oscuridad. Nuevamente, siempre la oscuridad. La oscuridad es el escenario propicio para ese terreno. Miquel, hablando un poquito de todo, y más allá del plano cinematográfico, es cierto, y hablando de vehículos y hablando de oscuridad y hablando de noche, hay un asunto el cual vamos a llevar como tema principal a bordo del Galeón de la Otra Mirada, sobre una experiencia, unos testimonios que tú recogiste en Normandía. A esta hora de la noche, yo le voy a pedir a los oyentes, por favor, que suban un poquito más su receptor de radio, porque lo que nos tiene que contar Miquel nos va a dejar, como me dejó, profundamente sobrecogido. Esto solamente es un fragmento de lo que será el contenido. Miquel, ¿qué te contaron? ¿Cómo recoges esta historia? Claro, y además en el lugar in situ, precisamente estuve en la misma casa, enfrente de donde ocurrieron los hechos, y en esa oscuridad. Esa oscuridad normanda, he de decir oscuridad normanda, porque en el plano negativo, bueno, en general, porque no hay nada negativo de Normandía, que es precioso, pero si hay que poner un pero, precisamente es que la nocturnidad es tan cerrada porque no hay una sola farola en todo Normandía. Conducir de noche por esas carreteras es sumamente peligroso. Afortunadamente la conducción es buena y bastante prudente en general, pero no hay una sola luz, no hay una sola farola, muy pocos lugares, muy pocas poblaciones lo tienen. Entonces, claro, el estar allí, junto a esos enormes maizales que están junto a la carretera, y en total oscuridad, y tan solo lo que da luz son los coches que van pasando de vez en cuando por esas carreteras secundarias, y la luz del farol de la casa, pues imagínate, ¿no? Estamos en un entorno oscuro, iluminado tan solo por la luna cuando se ve, ¿no? Que tiene, entonces, tiene que ser sobrecoger solamente y ponerse en situación y estar en una de esas oscuras carreteras. Sí, te pongo pues eso, un poco en situación, para que nos hagamos una idea de que no es una carretera alumbrada, no, son carreteras completamente oscuras. Y en una de estas carreteras, en una de estas casas que yo alquilé, estando allí, bueno, pues me contaron en el mismo lugar, una noche además, lo que les ocurrió a un matrimonio. Y es que vieron lo imposible, se encontraron con lo imposible. Estaban hablando, no sé si quieres lo comento por encima para dejar el plato fuerte para la semana siguiente, Alejandro. Te estamos escuchando, pero por favor, danos una guía, porque ahora mismo no nos puede dejar así con las patas colgando, ¿no? Pues fíjate, un matrimonio en esa misma casa, después de la cena, está fumándose un cigarro en la puerta de la casa con la sola iluminación del farol, de un farolillo que hay en la puerta, farolillo que yo pude ver, delante de ese farol nos contaron esta misma historia. De repente, el hombre, nos situamos, la mujer está cara a la carretera, la casa está junto a la carretera y enfrente de la carretera un enorme maizal. El hombre de espaldas a la carretera frente a ella y ella fumando cara a la carretera, en la puerta de la casa. Bien. En ese momento se oye un ruido, de repente una especie de pisadas. Ella ve como una persona camina justo enfrente de ellos, va caminando con la cabeza agachada, sin levantar la vista. Un caminar, digamos, monótono, ¿no? Tranquilo, despacio y con unas pisadas un tanto extrañas, fuertes. Y ella le comenta a él, ¿qué hace ese tío ahí? Entonces el marido es cuando se gira, Alejandro, y no ve absolutamente a nadie. Tremendo. Claro, estamos, lo único que ven es la iluminación, era la iluminación del farol. Ella se pone muy nerviosa, él intenta tranquilizarla, él no ha visto, sí que ha oído unas pisadas, pero no ha visto a nadie. Dice, bueno, no te preocupes, voy a mirar. ¿Pero dónde vas a mirar? En ese momento no hay nadie, está todo oscuro. Él tiene una pequeña mochila de la que saca una linterna y cruza la calle, cruza carretera para ver qué hay ahí. No se ve nada, pero a lo lejos aparecía un vehículo en la oscuridad con las luces largas. Y entonces él comenta, no te preocupes, que ahora cuando pase el vehículo, no sé, habrá echado a correr, no sabía cómo explicarlo. Dice, ahora cuando venga el vehículo iluminará el borde de la carretera con sus luces. Ese vehículo efectivamente pasa, Alejandro, y ahí no hay absolutamente nadie. Un auténtico escalofrío acaba de recorrer todo mi cuerpo, a sabiendas que esas cosas ocurren para mucha gente y, sin embargo, la mayoría de las ocasiones, por simple miedo, por el qué dirán, se quedan de puertas hacia adentro. Miquel, no me vas a vender nada más, no quiero que me des más prenda porque va a ser un tema que vamos a tratar y desarrollar. La semana que viene te voy a dar más prenda porque no solo les ocurrió esto, Alejandro, les ocurrió otra cosa más. Pues Miquel, vamos a preparar ese monográfico. Queremos de tu primera persona que nos cuentes lo imposible que te encontraste en el testimonio de esos hombres y mujeres en tierras normandas. Miquel Navarro, como siempre, un placer genuino el tenerte a bordo. La semana que viene más en esta temporada, que apunta ya a maneras, vamos a crecer y mucho, y como siempre, de tu lado, amigo. Pues muchísimas gracias. Y lo más curioso de esta anécdota, ella, bueno, en estos temas no, nunca, ni había creído ni dejado de creer, ¿no? Pero él, fíjate, Alejandro, él no da crédito a eso y no cree que fuera algo extraño. Pero claro, es tan extraño lo que ocurrido como su intento de lógica en la explicación, porque me decía, Yo creo que se habría metido en el maizal. ¿Quieres contarlo? Y yo te emplazo, de verdad. Se habría metido en el maizal, Alejandro. Te quito automáticamente la palabra porque va a ser un asunto de llevar a la otra mirada. Miquel, un fuerte abrazo, amigo mío. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Alejandro. Eres grande. Navegamos con las aguas del misterio. Estás a bordo de la otra mirada. Las aguas del misterio. Estás a bordo de la otra mirada. Atención. Querida África, buenas noches y bienvenidas desde Fuerteventura a la otra mirada. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, encantadísimo de recibirte porque, África, cuando uno comienza en el debatir del misterio, en el intentar contar de alguna manera en las ondas de la radio, pues una historia y sobre todo algo que hay que entenderlo con ciertas comillas a cada uno de los lados del término, pues es complicado. Pero tú, sin embargo, lo viviste. Lo primero que quiero que me cuentes esta noche es la manera, antes del suceso que vamos a contar, en la que teníais referencia sobre la luz de Mafasca. Ajá. Referencia de toda la vida, siempre se nos contaba la existencia de la luz Mafasca, lo que era la luz Mafasca o la luz del carnero, como nos decían nuestros padres y nuestros abuelos, sus vivencias. Y casi nos la hacían ver, una luz pequeñita que aparecía a lo lejos en un pueblo donde no había luz eléctrica, donde todo era oscuro, donde tú ibas a lo mejor pasando en la parte trasera de un camión y decías, mira, no la ven. Pues íbamos sentados varios chiquillos, se nos hacía de noche en la playa de un pueblo, íbamos al otro con alguien mayor que nos controlaba y sí veíamos esa luz. Y luego nos contaban pues que nuestros abuelos la vieron muy de cerca, que cuando se trasladaban de un pueblo a otro, el medio de transporte era burro o camello, unos iban sentados, otros a ratos a pie, a ratos sentados, pues que esa luz les acompañaba, les seguía. Incluso tenemos no sé si esto ya forma parte de la leyenda, pero a mí cuando me la contaban, me daban nombres y apellidos y sitios exactos. Iban de este pueblo a este pueblo, esa pequeña luz como un cigarrillo los iba acompañando como la luz de un cigarro, y llevaba la persona que iba, llevaba un niño pequeño que estaba enfermito, lo llevaba en los brazos, estaba de los nervios ya, soltó un exabrupto y desafió a la luz de Mafasca, y dicen que la luz Mafasca le habló y le dijo, esta vez te salva la criatura que llevas en brazos. Y bueno, todas estas cosas nos ponían los pelos de punta, nos encantaba escucharlo, pero lo veíamos como más lejos, como una parte, cosa que era, formaba parte de la leyenda, que estaba ahí pero que no nos tocaba de tan de cerca como esa vez a la que estás haciendo referencia, que sí lo sentí, lo vi. Es curioso. Y vamos. Es curioso como lo dice. Es curioso. Sentí el pánico y el miedo y ahora, lo que se siente. Y ahora vamos a entrar en ese terreno. Es curioso como lo dices, porque sobre todo de una manera haciendo una lectura prácticamente antropológica, ¿no? Los más mayores que ya compartían un miedo que tú también tuviste que vivir en su momento, ¿no? Con las personas más mayores, y tú lo acabas de decir, esta vez te vas a librar, porque llevas unas criaturas entre los brazos. Estamos hablando quizás, antes de todo esto, ¿cómo entenderlo como parte de un folclore, una simple luz tan diminuta como un cigarro, que parece tener una forma de inteligencia propia y que sabe acudir cuando las personas están atravesando ciertos parajes y sobre todo en solitario? No deja de ser sorprendente, ¿verdad? Hombre, por supuesto que no. Tendrá su lado lógico, su parte científica, pero aquí era una leyenda que, bueno, ya te la habrán contado, no sé si quieres que... No, la conocemos, la acabamos de estar protestando, correcto. Lo que sucedió y por lo que se decía que esa luz estaba por ahí, no solo se veía pequeñita como la luz de un cigarro, sino que de pronto también era grande y saltaba de unos lugares, de un lugar a otro, pues de muchos kilómetros, y volvía a aparecer y volvía a hacerse pequeña, volvía a hacerse grande. Claro, hasta que un buen día, estábamos hablando de una especie de antecedente o precedente. Ahora tenemos que adentrarnos en una historia que ronda finales de 1970. Unos amigos, una noche de fiesta, dos coches y una historia por contar, porque tú formabas parte de aquella historia. Cuéntanos. Sí, y yo era una de las conductoras, era a finales de los 70, sí, podía ser el 76 o 77. Y bueno, íbamos, ya teníamos coche, ya todavía no había luz eléctrica en la mayoría de los pueblos, pero nos movíamos alegremente, disfrutábamos como toda la juventud de ir a todas las fiestas, y había una cierta libertad que salíamos solos, con amigos, con hermanos, y fuimos desde el pueblo donde vivíamos, que era La Matilla, hasta Corralejo, a un baile, a una fiesta, hasta la madrugada. Y bueno, al volver, pues ya llegando al pueblo nuestro, entre La Matilla, Corralejo, está Tefía, la zona de Tefía, que siempre se veía mucho la luz mafasca por ahí. De hecho, pues yo creo que todas las veces que la vi pequeñita y lejana fue por esa zona. Pero esa vez pues nos impresionó bastante, porque era una luz que tan pronto era pequeñita como era enorme, como saltaba, como se acercaba más, se acercaba menos. Tanto es así que ya los dos coches paramos, iba yo llevaba el de adelante y detrás iba otra persona, un hermano mío concretamente, con más amigos y amigas. Tan impresionados por la luz, nos hicimos a un lado de la carretera, nos bajamos, comentamos, es la luz más fasca, ¿no? Pues claro, tiene que ser, no puede ser otra cosa, uy, qué barbaridad, qué bonito, qué miedo. Toda la euforia que veníamos de la fiesta, hasta con una copita y de estar de marcha toda la noche, qué bien, la luz de mafasca, qué vacilón, qué esto, qué lo otro, pero que de pronto la luz da un salto tan gigantesco que se pone justo al lado de los coches nuestros. Y bueno, aquello fue, y al gritar, arranca, métete en el coche, estas claro. Cosas que te pasan en las pesadillas, que no das sino a llegar al coche, abrir la puerta, meterte dentro, darle al contacto, todo eso se te hace eterno. Yo recuerdo que en ese momento ya no vi nada más, solo la forma de llegar al coche, de meterme, de ver que todas se metían y cerraban la puerta, y las demás dicen que bueno, que nos siguió un poquito más. Lo que se llama un poquito más, pero desde luego la experiencia yo todavía la cuento. No me cabe la menor duda. Mis amigas cuando lo hablamos y algunos hermanos míos que iban, y todavía nos parece pues increíble que nosotros hayamos vivido esa experiencia. Y sigue sonando esta noche, X años más tarde, pues absolutamente sobrecogedor. Te quería decir que eso lo llaman el túnel de la escapada, es decir, cuando uno entra en presa de pánico, pues ya prácticamente deja el mundo de existir, solamente hay un camino que es la escapada. Ayúdame a desfragmentar un poco lo que nos acabas de contar. Dices que iba dos coches, un grupo de amigos, una fiesta. En ese momento a la vuelta, más o menos, ¿qué hora de la noche podría ser? Pues podría ser las 3 de la mañana, 3:30 de la madrugada. ¿Habría mucho tráfico aquella noche, supongo, para que... ¡Qué va! Para nada, estábamos nosotros solos, los coches eran pocos, y más a esa hora. Ibais divididos, lógicamente, ambos grupos, divididos en ambos coches. Sí, podíamos ir pues cinco personas en cada coche, íbamos, sí. Cinco personas en cada coche. África, ¿cómo era conducir? Ayúdanos a meternos en situación. ¿Cómo era conducir por aquellos entonces, por aquellas carreteras? Ah, pues súper tranquilo, no había policía, que ahora están en todos lados, conducías con tus dos Cuba Libre o tres, no pasaba nada, porque tampoco es que fuéramos borrachas, pero era muy tranquila la carretera, muy solitaria, difícilmente te cruzabas con otro coche y más a esas altas horas de la noche, ¿no? Porque supongo que tampoco... Porque la calle la gente más joven, claro. Unos iban para un pueblo, otros para otro, pero normalmente solo la gente del pueblo salía a las fiestas y... No había tanto coche en la calle, no había mucho tráfico en general, pero a esa hora y además siendo la madrugada, que supongo que sería de un sábado para un domingo, pues menos, estaba todo el mundo durmiendo. Quiero imaginarme que no, nada habría, claro, no habría nada más lejano en aquella noche que después de una fiesta, volviendo a casa, que en vuestra mente estuviese el que os ibais a topar con el fenómeno del misterio. Porque al principio, ¿quién fue el primero en verlo? ¿Fuisteis a ambos coches al mismo tiempo? ¿De qué manera os estabais haciendo señales como diciendo, mira, hay algo que está brillando en el horizonte? No, porque nos paramos los dos coches. Era una cosa bien evidente, bien clara. Se notaba que no era una cosa natural, que no era un coche por los saltos que daba y por el esplendor de la luz, el resplandor. ¿Qué color y qué tamaño tendría África? ¿Qué color y qué tamaño? Sí. Pues como un faro de un pasaba de ser muy pequeñita, como una luz que se está apagando, agonizando ahí, a de pronto un destello muy grande, como una luz muy resplandeciente, que podía ser, no sé, la luz de un coche cuando están las dos juntas, las dos luces largas en la oscuridad, que ves una luz así de grande, y más grande también. Y dices tú que en un momento dado llegaba a fluctuar el tamaño de grande a pequeño, y que de repente esa luz entiende que de alguna manera, como si hubiese entendido que vosotros estabais allí. Y sí, ¡plas! Sí. Automáticamente sí. Se coloca a vuestro lado. Eso ocurre en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos, sí, eran décimas de segundo. Los saltos de la luz son instantáneos. Una cosa es estar a 20 kilómetros y de pronto estar al lado del coche. Pero eso ya nos lo habían contado a nosotros también, que los saltos eran espectaculares, que por eso se sabía, bueno, que no era un coche ni era una persona gastando una broma con una linterna, era la luz en sí, que estaba en una montaña pequeñita, después se hacía grande y de pronto estaba en otra montaña, pues haciendo lo mismo o algo parecido. Nunca mejor dicho, esta noche en el epicentro del misterio. Hacemos un brevísimo receso, en un segundo volvemos. Uh-huh. Noche de misterio, noche donde estamos en conexión telefónica con la isla de Fuerteventura. Al otro lado del hilo telefónico se encuentra alguien que ha tenido la gentileza y la valentía, sobre todo, de asomarse a los micrófonos en la radio para contar esta noche una historia sorprendente. Ella es África. África, aquella carretera a finales de 1970, aquellos dos coches, como venimos diciendo esta noche, de repente aquella luz se coloca cerca de vosotros. ¿De alguna manera entendéis o habéis llegado con el tiempo a presuponer que de alguna manera aquella luz tenía como entidad propia la inteligencia? ¿De alguna manera os estaba observando? Hombre, más que nada lo piensas en ese momento. Al pasar los años, pues no sé, intentas verlo de otra manera, que puede tener su lado... que puede ser lo que nos dicen ahora de los fuegos fatuos, de los huesos, de los animales, con el contacto con el sol durante el día, el refrescar durante la noche. Pero claro, sí, la inteligencia de venir donde estábamos nosotros, pues es lo que nosotros habíamos escuchado a nuestros abuelos, que te seguía cuando ibas de un pueblo a otro, la luz te seguía, silenciosa, pequeñita, calladita, y si la desafiabas se envalentonaba y se molestaba. Porque me quiero imaginar lo que tendrían que haber sentido aquellas personas cuando tú me dices que ibais un grupo y al final termináis por huir presa del pánico. ¿Qué hubiera tenido que sentir una persona en solitario por una carretera ver eso, ¿no? Sí, debía de ser terrible y a la vez ya estaban acostumbrados y lo veían como algo un poco natural. Normalmente tampoco pienso, alguna vez sería algún señor solo que por lo que sea pues también iba de una fiesta o tenía que trasladarse de un pueblo a otro, se le hacía de noche, pues sentiría un poco de miedo, pero normalmente era un grupo de personas y de toda la vida, y yo pienso que esto se remonta ya a varios siglos, claro. Pues oían decir, pues es la luz del carnero, es la luz de Mazasca, si no le haces nada, pues no te, nada te hace tampoco, te acompaña, te sirve de guía y bueno, una forma de acostumbrarse a vivir con eso. África, ¿llegáis a denunciar este episodio, este encuentro? ¿O lo tenéis simplemente callado y lo comentáis en casa y poco más? No, sí, lo comentamos solamente en casa, con los amigos, con mis padres, con... ¿Qué dijeron con tus padres? Hermanos y... ¿En el seno familiar qué dijeron tus padres? Cada vez que surge la conversación, pues lo recuerdas, lo comentas, o cada vez que nos volvemos a encontrar esas amigas que iban conmigo, que todavía viven aquí en Fuerteventura y nos vemos de vez en cuando, incluso iba con nosotros pues un hermano, otra hermana que iba también en el coche conmigo, y lo hablamos, lo recordamos, y son vivencias, mucha gente habla de eso con frecuencia todavía. Hombre, ya no se ve la luz de Mazasca, tendemos a decir pues como con nostalgia. Ya con tanta luz eléctrica, ya con tanto coche, claro, ahora aunque esté la luz de Mazasca, pues no la vemos. Claro, claro, te entiendo. Y lo recordamos con nostalgia, lo decimos, todo el mundo cuenta su experiencia o la experiencia que otra persona le contó y bueno, forma parte de... Obviamente. África, un último apunte. Supongo que ni siquiera el paso de los años hace desmerecer, o mucho menos olvidar, cuando alguien ha topado con el propio misterio, porque supongo que ninguno de vosotros habéis podido olvidar aquella noche de finales de los 70, ¿verdad? No, no, para nada, para nada. Lo comentamos con mucha frecuencia, cada vez que nos vemos o cada vez que se toca el tema, todo el mundo cuenta su experiencia, bien que la ha vivido directamente, mayor o más pequeña, o bien que se lo han contado sus abuelos, sus antepasados. Es un tema que aquí en Fuerteventura pues se recuerda con mucha frecuencia, es parte de nuestra leyenda o de nuestra historia o de nuestra leyenda, y que nos gusta recordar y con nostalgia muchas veces, porque ya con la luz eléctrica, con tanto tráfico, pues si la vemos se nos claro. Está confundiendo con todo eso, con lo que es el progreso, que bueno. África, para pensar un segundo de que esta noche hay X miles de personas que, lógicamente repartidas en todo el territorio nacional, te están escuchando a manos de un volante, atravesando por Dios sabe qué carretera. En cierta manera, le estamos dando no sé qué flaco ánimo. No, no, no pasa nada. Yo esta noche atravesé un poco también la isla de Fuerteventura casi sola. Hace un poco rato que llegué a casa. Llegué hasta Lampuyenta con mi hermana y con una prima también. Luego las dejé en Puerto Rosario y hasta Corralejo me vine sola. Y me venía acordando del tema porque sabía que íbamos a hablar de esto esta noche. Pero mira, también pensé, digo, fíjate qué tranquilidad, no tenemos miedo ni pasa nada, no hay ningún problema, y creo que nunca lo tuve tampoco en esa época en que no había luz eléctrica. Yo nunca tuve miedo de conducir sola porque, bueno, había que hacerlo y se sigue haciendo. Y ojalá hubiera visto la luz Mazasca más veces ojalá todavía la pudiera ver. Me encantaría tener otra experiencia. Mira qué paradoja de la vida, amiga mía, que esta noche que estamos intentando desgranar eso, que es tan difícil de, digamos, de cincelar como es el misterio, alguien con tu decisión y sobre todo, por encima de todo, con tu valentía, viene a las ondas de la radio para contarnos lo que ocurrió en aquella carretera a finales de 1970. Querida amiga mía, muchísimas gracias por este acercamiento con la radio. Gracias por hacer grande también el folclore de la propia isla de Fuerteventura. Prometo no olvidarlo. Un fuerte abrazo. De nada, gracias a ti y felicidades por el programa y saludos a todo el que me esté oyendo. Por supuesto, y de tu parte, querida África, un fuerte abrazo, amiga mía. Abrazos, chao. Bueno, pues amigos, esta noche prácticamente no tenemos tiempo para más. Lo hemos escuchado y hemos querido compartir, rescatar esos momentos en los que personas como África tenían la valentía de acercarse a los micrófonos de La Otra Mirada para contarnos la forma en la que ellos toparon con el propio misterio. Otro año, otra historia, otro momento de sus vidas, una juventud, una carretera y una luz. Una luz que marcaría sus vidas, estigmatizada bajo un epígrafe. El misterio. Pasan años y fijaros cómo todavía en el tono de sus palabras sigue vibrando esa extraña sensación, esa pureza con la que siempre encierra el propio terreno del misterio y el que tanto en sí mismo nos apasiona. Nos hemos adentrado también esta noche en la figura inquietante de la que sabemos muy poco acerca de ese buen hombre de Dios en la comarca de Liébana, Beato de Liébana, y ese mensaje que ha perdurado como un trueno a lo largo de los siglos, las visiones apocalípticas, nada más y nada menos que del fin del mundo. Digo esto en estos momentos donde, como decía al comienzo del programa, el 2012 ya está llamando a nuestra puerta y bajo su brazo trae el mismo epígrafe con el que, al grito de arrepentidos, se producía ese profundo miedo, el miedo al final de los tiempos. Y un último detalle antes de terminar, lo digo si no soy capaz de reventar. La semana que viene mucho misterio a bordo del galeón de La Otra Mirada. Nos vamos a adentrar entre bambalinas en la dirección de una recién inaugurada película estrenada en España llamada Mientras duerme. ¿Os suena? Su director, Jaume Balagueró, estará con nosotros aquí, a bordo del galeón de La Otra Mirada, para contarnos los pormenores y algunos secretitos del set de rodaje de esta película en la que no ha faltado, fijaros lo que digo, no ha faltado el misterio. Mi nombre es Alejandro Sánchez, os emplazo la semana que viene. Habéis escuchado, habéis navegado esta noche a bordo del galeón de La Otra Mirada. Si os quiere.